ya es hora que te vayas de mi lado. Ya es tiempo que te alejes tú de mí. ¿Qué más quisiera yo que te quedaras? Tu amor me llena y no me falta nada. Si algún día tú quieres y volver, te juro que yo te estaré esperando. Por todas esas cosas que nos dimos cuando estábamos unidos y nos conoció el amor. Ya ves que no he logrado conformarme, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado. Tú sabes que es difícil olvidarte, ya ves, y sé que aunque te tardes en volver, esperaré por ti. Y te seguiré esperando, chiquilla. Y no chille, mi Joey. Si algún día tú quieres y volver, que yo te estaré esperando. Por todas esas cosas que nos dimos cuando estábamos unidos y nos conoció el amor. Ya ves que no he logrado conformarme, ya ves que ni siquiera otro cariño me ha llenado. Tú sabes que es difícil olvidarte, ya ves, que aunque te tardes en volver.